bien arriba como yo, haciendo palmas. Primero derecha, segundo izquierda, baile en este estilo muchachos, no se detenga. Primero a la derecha, segundo a la izquierda, que se copen todos, que nadie se detenga. Primero derecha, segundo izquierda, la pibita más cumbiera que se acerque y se mueva. Primero a la derecha, segundo a la izquierda, que se copen todos, que nadie se detenga. ¡Métale! Como yo, haciendo palmas. El Max, Max. Llega el Max y todos los muchachos se mueven las colas en el baile que van y vienen. ¿Quién me va a seguir? Agarren a su pareja y a la cuenta de tres que nadie se detenga. Para Claudio y Chiche. Primero derecha, segundo izquierda, bailen este estilo muchachos, no se detenga. Primero a la derecha, segundo a la izquierda, que se copen todos, que nadie se detenga. Ahora las pibitas. Uno, dos, tres, Max. Primero derecha, segundo izquierda, la pibita más cumbiera que se acerque y se mueva. Primero a